Rapta Party Studios, El Perfecto, Alepsi MC, Chelo OC, Marshall Records. Yo sí soy de verdad, yo hago lo que vivo, vivo lo que escribo y por eso soy genuino. Mucho no son lo que dice, mucho no son lo que dice. Yo sí soy de verdad, yo hago lo que vivo, vivo lo que escribo y por eso soy genuino. Mucho no son lo que dice. Yo no estoy en controversia, estoy en perseverancia. No quiero grabar contigo y no porque tenga arrogancia. Es que tú dices que eres rapero y lo que estás haciendo bulto. Tiene los valores. En el impacto no da fruto. Intruso, tú estás dañando el movimiento. Solo necesito un mic, lápiz, papel y un sentimiento. Soy el ese que no miente cuando escribo una canción. Una poesía en actitud, forma mi revolución. R.A.P. sí, rap manito, esa es mi pasión. Sale pipao haciendo paquete. No soy quien en una canción te amenaza y te jalo machete. Que anden una murano de programado explotando el F. Iluso, yo digo lo que digo, me que trefe. Soy quien con un verso estremece tu ser. Quien trata de mostrar su universo escrito en un papel. Yo soy aquel que sin el tacto eriza tu piel. No soy más de lo mismo si me puedes entender. ¿Y qué vas a hacer cuando despiertes de ese sueño y te des cuenta que eres nada en este mundo tan pequeño? Que el tipo trigueño criado en un callejón te ofrezca en tu cara y te opaga sin fumar Winnie Scone. En una canción, ahora son tres que contraatacan, sacándole millas todito y sin vernos la placa. Dime quién me saca, quién contra mí en el movimiento. Si soy la semilla que puede florecer en un desierto, dime quién contra mí. Y es que muchos no son lo que ellos dicen. Y es que muchos no son lo que aparentan. Y es que muchos no son lo que ellos dicen. Y es que muchos no son. Es que muchos no son lo que ellos dicen. Y es que muchos no son lo que aparentan. Y es que muchos no son lo que ellos dicen. Y es que muchos no son. Chelo OC, otra nota. Yo, Alex CMC, 3G, el de la gang. Oye, le doy gracias a Dios por darme el don perfecto sin defecto. Es Nike, el animal. Es Nike, el animal. Rataparia Studios, Business Music. Yo sí soy de verdad, yo hago lo que vivo, vivo lo que escribo y por eso soy genuino. Mucho no son lo que dicen, mucho no son lo que dicen. Yo sí soy de verdad, yo hago lo que vivo, vivo lo que escribo y por eso soy genuino. Mucho no son lo que dicen.